Buenas noches, esto es Todos los Peces del Pez, capítulo número 78, si no me falla la administración y la gestión de los archivos. Noche muy tranquila, está desértico, se acaban de ir los chicos del metal. Hola Gaby, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Ahora nos saludamos en persona. Todo bien. Hoy sí tiene ganas de hablar, no tiene ganas de hacer descargos políticos. Hoy me siento tan pequeñito y solo, así que si quiere intervenir vamos a poder hacerlo. Desde la sugerencia de canciones, por ejemplo. Bueno. Vamos a tomárnoslo para relajar. Este capítulo no tiene nombre por el momento, probablemente no lo tenga. Vamos a disponerlo de este modo. Vamos a ir escuchando canciones. Canciones que se sientan. Canciones que arranquen bien arriba. Esto que vamos a presentar ahora es la enorme Blind Melon con Galaxy. I'm in a random frame, bombarded by indecisions. Or a man like me can easily let the day get out of control. Down this far in the corner, I'm pushed hard upon the border. But I'd rather be caught around now instead of, oh, say, around the month of June. But if I can leave a little bit of explanation, then anywhere in the world I choose to go, I'll have it made. I'm never really sure if you'll take what I Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Eso que oíamos recién era la enorme Blind Melon haciendo Galaxy con la introducción, una partecita del tema Lemonade del mismo disco, del disco Soap. Si yo digo que vamos a escuchar una canción de Billy Corgan, a continuación estoy mintiendo. Mientes, juegas con los astros. Verás, el sol se oscurece un poco a cada palabra. Mientes, muéstrame tus manos, la magia pese a ser. Teje lazos a tu biología. ¿Mientes? Contéstame, lo sé muy bien. ¿Mientes? Confía en mí y te mataré. ¿Mientes? Maliciosamente finges, pues me crees un demente. ¿Mientes? Y presientes esta vez una fuerte piña en tus dientes. Anulas el sol. ¿Qué vamos a escuchar, Gaby? Vamos a escuchar a Bruce Dickinson. Solista. Conozco muy poco de él. Brillante, seguramente, como siempre. Increíble. Vamos con Bruce Dickinson. Bye.

Ahí pasaba el bueno de Bruce Dickinson. Enorme voz, pensar que uno lo tomaba como ejemplo a, o como, a ver, exponente a... como referente, digamos, ¿no? Era como el tipo que cantaba heavy metal en la época que uno empezó a cantar. Y todos te dicen, qué buena, loco, vos blusera, rasposa que tenés. Vengo a ensayar encima ahora. Y vos responder, yo quería cantar como Bruce Dickinson. Bueno, nada, son voces muy... Es un tipo, recién hablábamos con vos, Gaby, en Bambalinas. Bruce Dickinson, por si algún desinformado escucha, es el cantante de Iron Maiden, probablemente uno de los mejores cantantes de la historia del heavy metal. Es un tipo muy divertido, con un carisma enorme. Él es piloto de aviones, hace esgrima, escribe cuentos infantiles, creo, entre otras cosas. Y hace poco, sí, creo que tuvo un cáncer de lengua o algo por el estilo, algo de eso hay. Y le ganó, ¿qué va a pasar? Este tipo es inmortal, creo. Bruce Dickinson, probablemente una de las mejores voces del rock de los últimos 20, 30 años. A la hora de empezar con todo esto, que es todos los peces el pez, me vi forzado a comprender que hay que empezar, claro, por el principio. Pero a la hora de empezar, ¿es acaso esa la obra cero? Por más que se tratara del capítulo número uno en aquel entonces, ¿qué clase de comienzo, ya sea físico o abstracto, ya sea ínfimo o de cuajo, estaba intentando desarrollar? ¿Podría acaso ese amanecer radial significar el comienzo en la experiencia de una vida como si estuviera esta vacía previamente, solo para contentar meros caprichos de la cronología? Claro que no, pero por algún lado debía comenzar. Y para no parecer muy loco antes de siquiera aparecer al aire, se dispuso, aún entre dudas, a arrancar por el capítulo número uno. Ligado al capítulo número uno, las mitologías, sobre todo las que más fui conociendo, las germánicas, nórdicas, finesas, son un constante refugio del mundo actual. Una posible explicación sobre cuestiones desde donde el misterio mismo impera, y un lugar en que, por lo bello, emisoras amorosas suelen dejar su sello, se me va la voz. Gente que juega con las líricas del norte, con las mitologías, con las culturas probablemente ligadas a los celtas. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Gaby? Vamos a escuchar a Led Zeppelin. Led Zeppelin. Con ustedes. No sé ni qué tema es, ahora me enteraré. ¡Mua! Thank you. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Yo, vida, todas estas cuestiones me asaltan. Del desfile interminable de los desleales, de ciudades llenas de necios, de mí mismo, que me reprocho siempre, pues, ¿quién es más necio que yo? Ni más desleal. De los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás. Yo, entrelazado con los demás, la pregunta, oh mi yo, la triste pregunta que vuelve, ¿qué hay de bueno en todo esto? Y la respuesta, que estás aquí, que existen la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que quizás tú contribuyas a él con tu rima. Walt Whitman. Thank you. Continuamos con Todos los Peces, el pez, transmitiendo desde Mos Radio, desde el barrio cultural, acá en Remedios de Escalada City. Un lugar muy bonito que siempre aprovechamos como para no dejar de mencionar. Vamos a ver si estamos activando con lo que es la grilla de actividades, porque en el verano van a empezar a haber muchos más eventos, todos muy lindos, algunos nocturnos, muchos eventos culturales y actividades varias, también durante las tardes. Rápidamente recordé en... que acaso mi mayor intención por estar en la radio debía involucrarme con las cuestiones mundanas, naturales, humanas, para ser parte de esta red, útil y desde el vínculo artístico y comunicativo, ayudar a un mundo golpeado. La tristeza que por entonces tanto tenía, por filantropía, pero sobre todo por desamorada la vida mía, suponía necesario atravesar el cruel momento y, como ya había sucedido tantas veces, permitir con nuevos elementos solo pase y pase el tiempo con rebeldía y entusiasmo. ¿Quién debía ser yo? Mientras pasa el tiempo, ¿en quiénes nos vamos convirtiendo? ¿Y para quiénes? Debía entonces preguntarme a mí y a otros a quién adorábamos, que viviendo de algún modo distinto, lejano al resto, ofrecía un mejor vivir de acuerdo a ese mundo que todo el tiempo, todos juntos y en progreso, con múltiples comillas, veíamos morir. Una efeméride o alguna disposición con desconocidos argumentos indicaba ahora que el domingo siguiente se conmemoraba el Día del Padre, en aquel entonces. Ajeno al evento, cuando el análisis del mismo... encontraba su beta comercial. Tras recordar esa intención de humana comunicación, vino el interés por aprovechar y dedicar a ellos el inminente programa. Claro, en ese nado, aparte de recuerdos, besos y abrazos, también encontramos ruidos, pero intentamos con esmero perdonar y perdonarnos. Cosas por el estilo, a menudo en sus letras ofrecía el pelao. El velado, un artífice directo de las cosas que tengan que ver con la integración, con la igualdad, con la consideración. Estamos hablando del señor Lucas Prodan. Vamos a cerrar con Rectest. Esto fue Todos los Peces del Pez. Buenas noches. Some call this happy, but it rock. don't you go too far. You better come down, brother Tom, running down, yeah, like a shooting star. Down to deliver me. It was big and white, and it'll come on a long, long way. Oh, yeah! Who blacks are lying? Yeah, well, you know I could not say. But it took me up, brother, up, brother, up, yeah. Took me far, then it brought me down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah. Shooting star. Like a shooting star.